pecado, hoy vuelvo a ti. Nuevamente te he fallado, hiriendo tu corazón. Solo vuelvo porque sé que me perdonarás, porque sé que por tu gracia y tu misericordia tú me justificas ante el Padre, porque tu Santo Espíritu va obrando en mi ser. Cada vez que vuelvo otra vez, vengo a ti con mi vida quebrantada. Hoy vengo a ti con mi alma destrozada, a tus brazos de amor. Solo vuelvo porque sé que me amas de verdad, porque sé que por tu gracia y tu misericordia tú me justificas ante el Padre, porque tú Santo Espíritu va obrando en mi ser cada vez que vuelvo otra vez, porque sé que por tu gracia y tu misericordia tú me justificas ante el Padre. Cada vez